El juego del tablero de las sombras. A las 12 en punto, Lucas encontró un tablero antiguo en el desván de su abuelo. No era un tablero normal. Estaba cubierto de polvo y tenía símbolos extraños, con una inscripción apenas legible. Quien nos llame, jugará, para siempre. Movido por la curiosidad, Lucas decidió probarlo. Colocó el tablero en el suelo, encendió velas alrededor y colocó un vaso en el centro. «Si hay alguien ahí», susurró, «juguemos». El vaso se movió solo, primero lentamente, luego girando en círculos. Una voz profunda y hueca llenó la habitación. «Bienvenido a nuestro juego». Lucas sintió un frío intenso recorrerle la espalda. El tablero empezó a mostrar figuras sombrías que parecían atrapadas bajo el vidrio, cada una con ojos vacíos que lo observaban, suplicantes y burlones a la vez. «Debes preguntar», susurró la voz. Lucas, temblando, formuló una pregunta al azar. El vaso se movió, deletreando su respuesta letra por letra. Pero cada respuesta era una orden. Moverse, tocar las velas, decir palabras que no entendía. A cada acción que Lucas realizaba, sentía como si algo invisible le agarrara los brazos, obligándolo a continuar. La habitación se llenó de susurros, risas y lamentos de cientos de voces. Cuando el reloj marcó 12:30, Lucas se dio cuenta. No podía detenerse. Cada noche a las 12, el tablero lo obligaba a jugar, y cada noche las sombras se volvían más reales, más cercanas, más desesperadas. El último visitante del desván que probó el tablero nunca fue visto de nuevo. Solo quedó el tablero, esperando que alguien más llegara a medianoche. En las casas donde alguien juega, siempre se escucha, justo a las 12 en punto, un golpe seco y un susurro que dice: «Tu turno».